todo gozar, con sentimiento y corazón. También quiero darle a la gente de la original, que ¿dónde está? Que venga conmigo a cantar. Si quiere, si quiere, la gente que espere. Si quiere, que espere. Hay la gente que espere. Señores, quiero un aplauso para el señor de la cantante. Yo estoy pidiendo un aplauso para el señor de los cantantes. Ese tipo de manzanillo que es un cantante gigante. Donde quiera que yo llego, donde quiera yo lo digo. Donde quiera que yo llego, Dios que siempre lo digo. Ese cándido sabe que el Señor lo bendijo. Por eso mismo lo voy a invitar ahora para que cante con Bamba, para que la gente lo sepa que aquí sí hay. Por eso, cándido, lo que tú quieras, que esto es tuyo. Tú lo sabes. Y tú vas a cantar también. Sencillamente, Mayito. Espérate un momentico. A ti te quise invitar. Espérate un momentico. Yo vengo representando a la orquesta original. Pero yo no lo sabía. Estoy invitando a Fabre y tú viniste a cantar. Quiero que te presente ante la gente para que vayas a cantar. Que la gente aquí lo sepa. Que la gente no se suba. Los bambán con la original de y con Fabre que son de Cuba. Óyelo, báilalo, Cándido. Escúchame bien, Mayito. Me vine hoy a presentar. Yo soy el representante de la orquesta original. Sí. Hoy vine con los bambán sin que nadie se me suba. Yo sé que usted representa aquí a los bambán de Cuba. Permiso aquí a Juan Formel, que ha llegado a Manzanillo. Yo no vine aquí a luchar, y con mi canto sencillo solo vine a saludar a este señor que está aquí. Solo vine a saludar a este señor que está aquí. Que yo sé que de estar esta noche en Manzanillo, Formel se siente feliz. Formel se siente feliz. Y el pueblo manzanillero un aplauso bien sincero. Escúchame bien, Formel, que aunque usted se lo merece. Escúchelo bien, Formel, porque usted se lo merece. Como lo dijo Mayito, los hombres ante la dificultad se crecen. Ahorita te dije, Mayo, que me iba a presentar. Sí. Ahorita te dije, Mayo, sí, que yo me iba a presentar. Hey. Con sentimiento bonito, ya yo me voy a marchar. No me pudiste invitar, sé que no me conocía. Claro. No me pudiste invitar, claro. Sé que no me conocía. Pero yo soy un cantante que como tú y como Cándido cantan con su melodía. Yo traigo mi melodía, sé que tú tienes la tuya. Yo canto con melodía, Mayo. Sé que tú tienes la tuya. Hace falta antes de marcharme que la gente más sana y yo vamos a hacer una bulla. Gracias. Felicidad para los bambán. Felicidad para Cándido Fabré. Felicidad para Cuba. Así que una bulla fuerte. Perdón. Perdón. Perdón. Te digo que no sabía que eras el cantante. Te digo, yo no sabía que tú eras el cantante de la original, de esa orquesta tan gigante. Felicidades, muchacho, sigue pa'lante cantando. Donde quiera que estés, no bamba, yo aquí te estaré invitando. Gracias. Y ahora, señoras y señores de Manzanillo, de Cuba y del mundo, Cándido Fabré. Aplauso. Así, la mano para arriba, la mano para arriba y fiesta. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Dice, ay mamá. Y tú tranquilo, Mayito. Quiero que le cantes a él. 36 años. 36 años con los bambán. ¿Qué te parece? Sí, señor. pero primeramente lo voy a decir sin cantar ahora, porque me estaba durmiendo ahí. Y dice así: un aplauso para Mayito, que está de cumpleaños hoy. El Moreno está cumpliendo años aquí, gracias, en Manzanillo. Y simplemente te digo así: dice que llegué, llegué. Dice que llegué, dice que llegué. Aquí nada más llegué y poquito llegué, llegué. Ahí tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Escuchemos de formal, llegó Cándido Fabré, ese sonero de ayer, ese que le pone fe. Mi respeto para usted, con cariño aquí con brillo, en el pueblo de Manzanillo. Yo llegué porque llegué, y sinceramente sé, y no me resulta extraño, lo va a pagar estando en fiesta, usted está de cumpleaños. Escúchame, buen formal, que Cándido está cantando. Aquí le estoy recordando, es un músico de ayer, y no me voy a perder. Pues yo me llena de orgullo, yo soy uno de los suyos, lo tiene que comprender. Escúcheme usted, señor, que aquí yo vine a escucharlo, y yo tuve que quedarme. Yo no quise defraudarlo, pero déjeme decirle que siempre yo voy para adelante. Tengo un poquito de gripe y me llamó su cantante. Discúlpame tu Mayito, yo no te quise copiar, pero ahorita se subió aquí ese cantante de la original. Ese muchacho está cantando ahora en la original de Manzanillo. Pero tú no te preocupes, Mayito, porque tú tienes tu brillo. Soy un sonero sencillo con sombrero de Yarey. Aunque digan lo que digan, de los bambán son los reyes. A Juan Formel que me escucha, este bonito homenaje, yo me mantengo en la lucha. Le repito mi mensaje: escúchame, Juan Formel, que yo me estoy calentando, y poquito a poco, mi gente, yo me estoy emocionando. Y si acaso me emociono, me voy a poner caliente. Entonces pues yo me tiro para abajo, para gozar con mi gente. Juan Formel tocando y los bambán sonando, sonando. Juan Formel tocando y cantando, sonando. Juan Formel tocando y los bambán. Ahí nada más dice así. Sí. Dime. Sinceramente, mi gente, estoy mirando el reloj y dicen que a lo bambán el tiempo se le pasó. Se te fue la mano, Formel, la mano a ti se te fue. Y sin embargo, Fabré, te quieren reconocer. Estoy un poquito ronco, yo no venía a cantar. Repito que tengo gripe y no puedo regresar. Pero déjame decirte, Juan Formel, con mucho orgullo te quiero. Como yo soy de lo tuyo, aquí va mi son entero. A la gente Manzanillo, si molestia no le causo. A Formel y lo bambán, me estoy pidiendo un aplauso. Un aplauso para Formel y también para Mayito. El hombre se lo merece, mi negro te felicito. Escúchame tu Mayito, que con una conciencia inmensa, a ti yo quiero pedirte que nunca cortes tu trenza. Porque tu trenza tiene por dentro lo que tienen que tener. Sí. Sé que tienes de Jamaica y que tú tienes de ayer. Por eso es que a ti, Mayito, con este canto te digo, donde quiera que te encuentres, tú puedes contar conmigo. Donde quiera que tú vayas, en Oriente y en La Habana, como dice la revés, que no te toquen campana. La mano para arriba, la mano para arriba. Dicen, dicen que llegó, hombre. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Dicen que hasta métele. Manzanillo, ¿cómo? Cuenta conmigo. Está cantando el corazón, te lo digo. Manzanillo, ¿cómo? Cuenta conmigo. Cuenta conmigo, Manzanillo. Manzanillo, cuenta quiero conmigo. Quiero que la gente corra este coro sencillo. Manzanillo, ¿cómo? Cuenta conmigo. Baile, espero que baile, mamá. Manzanillo, cuenta conmigo. Cuenta conmigo, que no te brillo. Manzanillo, cuenta conmigo. Que esta noche tiene brillo. Manzanillo, ¿cómo? Cuenta conmigo. Arriba, pita, pita, pita, pita, pita.